bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenida, querida fauna nocturna de la marea hertziana y océanos de Siberia, a nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands edición 553, especial como cada año de aniversario de bodas de nuestra brigada colisión con la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes, que un 2 de octubre del 2013 comenzáramos nuestra adorada ruta rebosantes de la felicidad de habernos encontrado y tejido como trenza para sentir esta realidad y percibir muchas otras que nos rodean. Adriana Berenice, mi Lunita y su Juanchi, como me llama, cumplimos este 2 de octubre una década más uno de habernos matrimoniado felices y felizmente. Así seguimos, pero de forma más sabia, consciente y sentipensante, gracias a nuestro hijo que vino a sacudirnos el mundo y ponernos en constante movimiento. Hoy nuestra imagen es distinta, por supuesto, y así hemos aprendido a reconocernos día con día, a reencontrarnos y a amarnos tal y como somos. Así que desatamos las amarras para hacernos a la mar y lamer el primer tiempo de esta celebración de nuestra colisión con algo que sale del ronco pecho y se llama Bendito Amor. Hasta el infinito y más acá, en el ritual de lo virtual de Eclectomeirolands edición 553, especial de 11 años de nuestra brigada colisión, 2 de octubre, no se olvida, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Radio Común 103.1 FM. Bendita colisión. bendito amor de todas mis vidas, de todas mis muertes, de todas mis vidas, de todas mis muertes. La lunita de todititas, mis vidas y todo tototas, mis muertes, junto con un servidor, vamos e iremos siempre juntas en momentos alegres, el gozo, el abrazo y el beso, pero también en el momento difícil, de crisis, de llanto, que entendemos como complementos que nos preparan para enfrentar a toda la realidad, en la línea de fuego. Como nos dice José González y su banda Junep, con su tema Line of Fire, ¿qué harías si todo se te regresara? Cada cresta de cada ola brillante como un relámpago. ¿Qué dirías si hoy tuvieras que irte, dejar todo atrás, aunque por una vez estás brillando? Suena Line of Fire de Junep y Killing for Love de José González hasta el infinito y más acá. En el ritual de lo virtual de Klectomirolans, edición 553, especial de 11 años. De nuestra Brigada Colisión, 2 de octubre, no se olvida, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Radio Común 103.1 FM. What would you do if it all came back? Tomatoland Paranoias.

No me digas que te cansas de vivir. Cuando el verano es tan indulgente, aunque hayamos robado todas las cosas que pensábamos que poseíamos, y entonces han desaparecido. Todas esas cosas con sabor no te harán ningún favor cuando la luz del verano esté fragante con aromas de retorno. Te ablandas, te resientes, ahora estás ardiendo, porque nada cambie. Hay algo ahí, entre la fruta y las flores caídas, que no descansará, solo minutos, solo horas, a menos que ahora la mañana se rompa en lluvias. Supongo recordaremos esto toda nuestra vida, en el último buen día del año. Suenan nuestros camaradas de la banda Cousteau, con X al final, con su gran tema The Last Good Day of the Year y su ahora muy adecuada a la fecha You're My Lunar Queen. Hasta el infinito y más acá, en el Ritual de lo Virtual de Clecto Mirolans, edición 553, especial de 11 años de nuestra Brigada Colisión. 2 de octubre, no se olvida, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta Jalajusco, en Radio Común 103.1 FM. Good day of the year. Tomatoland Paranoias. Marineros peleando en el salón de baile. Hombre, mira cómo van esos cavernícolas. Ese es el espectáculo más extraño. Echa un vistazo a la gente de la ley, golpeando al tipo equivocado. Hombre, me pregunto si alguna vez lo sabrá.

seguir estrellándome. Estrellándome una y otra vez. La culpa la tiene Joaquín, siempre tan despistado, por andar hablando con sus gatos en el tejado. En un ataque de nostalgia le han robado el mes de abril. No hubo testigos, pero aquí estoy yo, pagando las consecuencias del robo, con un mayo precipitado, cada vez más breve, entre el trabajo, una batalla poblana, una maternidad intensa y una quincena magisterial. Pasito a pasito quiere irse mayo, y sin embargo, me sobran los motivos para pellizcarle el trasero, hacer que grite mayo de desconcierto mientras agrego otro día a su calendario, el de las malas compañías, ladronas de sonrisas, fugitivas del reino de las expectativas, expertas en deconstrucciones, compañías dispuestas a recorrer conmigo la calle melancolía, con lechuguilla en mano y un cigarrillo imaginario. ¡Ay, ay, ay! Compañías expertas en amorosas venganzas, con vibras que viajan por el espectro y llegan hasta ahí, a tus oídos, a los míos y desde luego a los de Fernando. Desenvainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro ritual de lo virtual. La bucanera embarcación de Kleptomeiroland, paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad. Ahora todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde la primera radio de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me and we'll kiss on a mountain. mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Could have shown